La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos empezando un nuevo programa de Oral y Público. Tenemos un millón de cosas, de verdad. Tenemos muchas cosas para el programa de hoy. Y estaremos recorriendo rápidamente varios juicios, porque nos da la sensación de que cuando atrapamos en este formato de programa de radio algunas de las tantas cosas que pasan en 5 o 6 horas de audiencias diarias, a veces de 3 o 4 juicios diarios, nos acercamos un poco más a poder resumir y a poder contarles lo que está pasando en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ese es el objetivo, uno de los objetivos de este programa. Vamos a estar dando vueltas al juicio por la apropiación de Victoria Donda. Nos ha llevado un montón de tiempo de este programa y es lógico totalmente, porque es un juicio que nos ha atrapado. Lo admitimos, nos ha atrapado especialmente y creemos que las cosas que están pasando allí son importantes. En este caso, el testimonio de María Iris Pérez, la hermana de Hilda Cori Pérez, la persona que, estando secuestrada en la ESMA, dio a luz a Victoria Donda antes de que la desaparecieran a ella y apropiaran a Victoria. También vamos a escuchar algo, aunque sea, del testigo anterior, que es un militar llamado por la defensa del único imputado en este juicio, que es el tío biológico de Victoria Donda, que es Adolfo Donda Tigel. Convocaron a Tomás Bielica, un ex militar, para que intentara ayudarlos. La verdad es que no los ayudó mucho y las estrategias del defensor de Donda Tigel, Guillermo Jesús Fanego, están como medio corroídas por el paso de los testimonios, ¿no? Se van cayendo de a poco. Nos vamos a meter ya en este juicio sin dar demasiadas vueltas y después vamos a estar transitando, por supuesto, 1 y 60 Comisaría Octava, Atlético Banco Olimpo 5. Vamos a hablar de los sitios de memoria que no llegaron a ser, qué está pasando con el campo de deportes, con Puente 12 y con el banco. Y vamos a arrancar ya, como te decía, con el primer audio que tenemos para escuchar en la jornada, que es el del ex militar Tomás Bielica y el temor de Guillermo Jesús Fanego, el abogado que lo trajo a dar testimonio supuestamente en favor de su defendido Adolfo Donda Tigel, temor de que se autoincrimine Bielica. ¿Juro o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? Sí, juro. Bien. Tomás Bielica, ¿no? Bielica, sí. Bielica, bien. ¿Su profesión o oficio? Soy retirado de la Armada Argentina. Le voy a preguntar si respecto del señor Donda, si respecto del Ministerio Público Fiscal, de la querella, de la defensa, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No tengo impedimento, conozco al imputado, tengo una relación laboral, es más antiguo que yo, y tengo una relación normal, normal. Bien. Su testimonio ha sido ofrecido por la defensa. Le voy a dar primero, en primer lugar, la palabra al doctor Fanego, luego a la fiscalía, a la querella, y en el caso de haber alguna pregunta, se la haremos por parte del tribunal. Doctor Fanego tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buen día. Señor Bielica. Antes que nada, le quiero aclarar que si en alguna de las preguntas que le puedo formular usted podría considerar que eso afecta su derecho de defensa o lo puede colocar en una situación de la cual podría ser imputado por algo, le pido que nos lo haga saber y se niegue a declararla, a responderla. Entiendo. Bien. Extremó sus cuidados, Fanego. Cuidando a alguien que fue a beneficiar la situación de Adolfo Ondatiel. ¿Por qué lo convocaron? Porque estuvieron juntos en la base de Puerto Belgrano. Y lo que Don Datigel dice es, en el momento del nacimiento de Victoria y de la apropiación de Victoria Donda, yo no estaba en Buenos Aires, estaba en Puerto Belgrano y después en Zárate. Bueno, Bielica dijo que compartió un curso en Puerto Belgrano el primer semestre del año 77 con Don Datigel. Y eso no alcanza a excluirlo de la causa, porque no es preciso el momento del nacimiento de Victoria Donda, que de hecho ha pedido en su testimonio, le ha pedido al imputado que le diga la fecha exacta de su nacimiento, pero se presume que podría ser a finales de junio o a finales de julio, ¿no? Con lo que un genérico primer semestre estuve con él en Puerto Belgrano no aporta demasiado en defensa de quién debía ser defendido, o era la estrategia de su defensor con este testimonio de Bielica. Fanego definió como actividades muy importantes lo que el grupo de tareas hacía en la ESMA y bueno, el testigo hizo una aclaración al respecto. ¿Es posible, de acuerdo a su experiencia, que en un lugar donde hubiera actividades muy importantes, como era en el grupo de tareas de la ESMA, un oficial subalterno podía ir a visitar a otro oficial subalterno? No lo sé, pero había muchas restricciones, es decir, entiendo que debería haber habido alguna razón. Yo nunca he ido, pero ni estuve de pase, pero hay destinos en los cuales no se puede ir, hay que pedir autorización, sí. Sí. Bueno, queríamos que escucharas sobre todo la definición de actividades muy importantes para el grupo de tareas de la ESMA. Bueno, después vino María Iris Pérez. Ella es la hermana de Hilda Cori Pérez. Es la primera de la familia de Cori en dar testimonio en el juicio, casi al final de las testimoniales. La familia vive en Canadá. Y bueno, Pérez estuvo en el consulado argentino en Canadá y habló del secuestro de su hermana y de casi el secuestro de la otra hija, digamos, ¿no? Victoria no había nacido, por supuesto, en ese momento, pero sí tenía ya el matrimonio Donda Pérez una niña, Daniela, que también dio testimonio en el juicio, pero defendiendo a su tío imputado. Bueno, de esto habló Iris. La señora Kuki, la mamá de Adolfo, vino a la casa de mi mamá y le dijo que José María había llamado por teléfono y le había dicho estas palabras textuales, que son: Cori tuvo un accidente, pedile ayuda al doctor Donda. Entonces ella interpretó todo lo que había pasado y fue rápido a mi casa a avisarle a mi mamá, porque mi mamá ese día tenía que devolver a Daniela. Daniela el 21 de marzo había cumplido un año y se reunieron todos, los papás de Adolfo, mis papás, mis dos hermanos, en Luján, porque ellos ya no podían venir a casa, entonces se reunieron en Luján el 21 y mi mamá le pidió a Daniela una semana que la deje con ella para tenerla, porque sabía que mi hermana iba a reuniones y todo eso. Entonces cuando le avisaron, ese mismo día a la tarde tenía que devolver a Daniela. Entonces ya no fue y a la madrugada cayó el ejército a mi casa, que decían que venían buscando a mi hermana cuando ya la habían agarrado, y en realidad yo creo que buscaban a José María, ¿no? Pero los vecinos nos contaban que eran dos camiones de soldados, que habían soldados por arriba del techo, por todos lados. Bueno, entraron, allanaron en mi casa, estaba mi papá, mi hermano y mi mamá, eran los mayores. Y después estaba mi hermanita, que tenía 10 años, Inés, y Daniela durmiendo. Entonces mi papá no se había dado cuenta que ellos tenían la libreta de casamiento de ellos en las manos, estaban en la habitación de mi mamá y le hacían preguntas. Le dijo, ¿ella de quién es? Por Daniela. Entonces mi papá le contestó, es mía. Dice, no, ella dice, es hija de tu hija, la subversiva, la que pone bombas, la basura, le dijeron de todo. Y mi papá lloraba, dice que... le dijeron que se la iban a llevar a Daniela. Entonces mi papá les rogó y le hicieron poner de rodillas y besarle las botas para no llevarse a Daniela. Tremendo. Vamos a escuchar ahora a Iris hablando de el pergamino de Bussi que tranquilizó a los militares. Después dice que los dejaron tranquilos cuando vieron un pergamino que había en la pared, en el living de mi casa, porque mi papá era manager de boxeo en la Federación Argentina de Box y mi hermano era boxeador amateur. Entonces, mi papá llevó boxeadores a Monteros, a Tucumán, en beneficio con los soldados que luchaban contra la guerrilla en Monteros. Y el gobernador Bussi le había dado un pergamino donde le agradecía la presencia de los boxeadores. Había llevado a mi hermano, a Víctor Sergio Palma, a varias gente, ¿no? Entonces le agradecían esa presencia y dijo, ¿quién es este? Soy yo, dijo mi papá. Ah, bueno, está bien, dice, agarraron y se fueron. Y eso fue lo que yo sé por mi familia, ¿no? Estamos escuchando el testimonio de Hilda Cori Pérez, la mamá desaparecida de Victoria Donda, en el juicio que trata la responsabilidad de Adolfo Donda Tiguel, el tío biológico de Victoria, en su apropiación. Iris habló del encuentro con Victoria en 2004, cuando recuperó su identidad. Primero creo que mi mamá estuvo en Madres de Plaza de Mayo. Después se unió con Estela de Carlotto a las abuelas buscando la nieta porque íbamos al CELS, teníamos que dar muchas vueltas para llegar ahí, ir para el norte, después para el sur, ir para todos lados hasta llegar, que era en el centro. Y bueno, ellos nos iban contando, por ahí nos enteramos también cuando tuvo la nena, mi hermana, que fue una nena. Entonces la buscábamos desesperadamente. Y hubo un momento que ya ha pasado muchos años ya estando acá, mi mamá estaba atrás del rastro de una nena que estaba en Entre Ríos, que la tenía un señor Arturo Donda, primo de Adolfo y de José María, de la aeronáutica él era. Entonces mi mamá decía que era esa chica que había nacido en el 77 también, entonces las abuelas empezaron a investigar. Y ella no quería hacerse el ADN. Entonces un juez la obligó a hacérselo. Y ahí fue cuando Estela me llama y me dice, no era la de ustedes. Ella no era la de ustedes. Entonces yo le dije, iremos a estar como 25 años más buscando. Y dijo, no, porque acá al lado tengo la tuya con el 99,9,9. Y hablé con Victoria. Victoria directamente me dijo, hola tía, soy yo, la de los hilitos azules, que ya sabíamos que mi hermana al nacer le había perforado con una aguja las orejitas, le había hecho con hilo azul unos aritos, y ella también lo sabía también. Ella me dijo eso. Pero de esto pasaron muchos años, fue en el 2004 recién. Iris no sabía cómo contarle al resto de su familia la aparición de Victoria. Le dije, no sé cómo le digo esto a mi mamá, porque mi mamá se va a morir de emoción, ¿no? Entonces primero le conté a mis hermanos. Mis hermanos estaban ahí para tener tacto con mi mami. Entonces le dije, mami, mira, Estela me llamó y Dene Mariel no es mi sobrina, no es. Y mi mamá hizo, no, le digo, pero vos sabés que hablé con la hija de Cori, hablé con ella. ¿Cómo? Y le digo, tranquila, le digo, apareció, hicieron el ADN. Entonces mi mamá se agarró, ay, mi nieta lloraba, creíamos que le iba a dar urgencia al corazón. Y bueno, después de un tiempito vino Victoria para acá. Nosotros éramos muchos para ir para allá, ella vino para acá. Estuvo una semana, creo, sí, una semana en mi casa. Y bueno, iba a la casa de mi mamá vivía sola, tenía un departamentito sola ella. Iba a la casa de mi mamá tenía fotos de mi hermana, de todos lados. Fotos del casamiento que las habíamos perdido, mi mamá vino con un libro. Y un día lo abro y tenía los negativos de las fotos de casamiento. Entonces los hice revelar y se los mostramos a Victoria y todo. Y bueno, Victoria hablaba con mi mamá creo que le contó cosas también. ¿Cómo fue que Daniela terminó quedando bajo la crianza de su tío, el represor genocida de la ESMA? Le teníamos temor a Adolfo, la verdad. La familia nuestra le tenía miedo, porque sabíamos todas las cosas que hacía, que estaba con Alfredo Chabrán, que tantas cosas que nos enteramos que hizo él, que le teníamos mucho miedo. Entonces fueron a juicio porque los Donda lo demandaron a mis padres para que Daniela tenga un hogar para poder ir a la escuela a los 4 años ya. Daniela a los 5 ya tenía que ir al jardín, tenía que tener un domicilio fijo, no era que podía estar para acá y para allá. Entonces ellos le hicieron juicio, el juez dijo que si no se ponían de acuerdo las partes, la iba a dar en adopción porque hacía más de 3 años que los papás desaparecieron. Así es que mis papás la cedieron, mi papá sobre todo, mi mamá se quería morir, pero bueno. Se la dieron a los Donda y ahí, bueno, ya Telmo se enfermó y falleció. Después a los años se enfermó Kuki, falleció y quedó con Adolfo, la nena. Entonces ahí ya como que nos abrimos, no la vimos mucho más porque, ya le digo, le teníamos miedo a él, mucho miedo. Tremenda la decisión de esos abuelos, ¿no? Se dieron para que la niña no fuera entregada en adopción. Y cómo manejaba estas cosas la justicia durante el último genocidio, ¿no? Tremendo, tremendo. Sobre la infancia de Daniela, Iris Pérez, su tía, que está hablando, porque dio testimonio en el juicio por la apropiación de Victoria Donda, dijo esto. Una vuelta vino Cuque a buscar a Daniela, y mis papás la iban a bautizar, y no querían que supiera Cuque, que ellos iban a ser los padrinos. Porque nosotros pensábamos, si yo soy la madrina y Adolfo el padrino, Adolfo que tenía todo el poder, que tenía plata, que yo no tenía, él podía agarrar la nena, ¿no? Entonces por eso mi papá y mi mamá quisieron bautizarla a ellos y que Cuki no supiera nada. Ese día justo íbamos a bautizarla y llegó Cuki y la nena estaba en brazos de mi mamá y Cuki la tironeaba de un lado y mi mamá del otro. Eso fue fatal, ella gritaba. Fue terrible, terrible para nosotros porque no sabíamos cómo hacer para que dejen a esa criatura que sufría ya mucho ella. Ella me pedía a mí si me podía decir mamá. Yo le tuve que decir que no porque dije, yo no soy tu mamá, hija. Tu mamá está de viaje. Siempre se le decía eso. Tu mamá se fue a Mar del Plata con tu papá y no te pidieron llevar. y ella se había hecho, que la mamá la dejó porque llevaba una cartera grande, decía, y no me podía alzar. Ella decía ese cuento, pero cuando ella tuvo 10 años, yo la llevé de vacaciones a Mendoza. Todavía vivía Cuqui. Y la llevé de vacaciones a Mendoza con mis dos hijos mayores. Y ella me preguntó, en un colectivo íbamos, y me acuerdo que ella me preguntó, tía, ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué no me dicen la verdad? En la escuela me dicen que si están de viaje no me quieren, porque nunca me mandan una carta ni una tarjeta. Mis padres no me quieren. Entonces le dije, no, no es así. Tu mamá tenía unas ideas diferentes a las ideas que había que tener, porque el gobierno cambió. Le expliqué cómo pude la cosa y traté de ser lo menos dura posible. Le dije, la llevaron a un cuartito, ahí la dejaron encerradita sola, no la dejan salir de ahí. Y ahora realmente no sabemos si ella ya murió o no. Y ella me dijo, tan terrible puede haber sido lo que hizo mi mamá para que la maten. Era muy madura para 10 años, Daniela. Muy madura. Creo que los golpes la habían hecho madurar. Porque tengo entendido que ella sabía también que mi hermana había tenido un bebé y ella tenía una hermana que no conocía, no tenía papá, no tenía mamá. Se le murió el abuelo, después se le murió la abuela y después se apropió él, o la adoptó, como dice él, el propio represor de los padres. Yo creo que esa niña sí que sufrió mucho. Entre todo lo que dijo Iris aquí, hay un dato importante para el juicio. Ella dice que Daniela sabía desde chiquitita que tenía una hermana que había sido robada en la ESMA. Don Atiguel dice que él no tomó conocimiento hasta mucho tiempo después, ¿no? Que habían robado a Victoria, allí a su sobrina, en el lugar donde él trabajaba. Difícil de creer, pero dijo esto varias veces durante el juicio. El testimonio de Silingo y, bueno, y este acto que muchas familias llevan adelante de arrojar flores al mar. Y un día vino acá Miriam Lewy y nos mostró unos testimonios, que en eso estaba el capitán, si bien digo, Adolfo Alfredo Silingo. Y él contaba cómo había ido, porque según él estaba en Madrid y estaba arrepentido de lo que había hecho, y entonces contó que ella, él la llevó a los vuelos de la muerte, porque dice, ella era rubia, mira, palabras textuales, eso sí lo juro, porque fueron palabras textuales. Él dijo, ella era bajita, rubia, y había tenido una hija en la ESMA. Y ella me dijo, mi cuñado me dijo, la nena va a volver a la familia, pero vos no, vos vas a ser trasladada. Y mi hermana como que tenía esperanza que iba a ser trasladada al sur, a una cárcel. Le había dicho a él. Y él la inyectó con pentotal y ella media se adormeció, se durmió y la subieron al avión, bueno. Y después le sacaron toda la ropa en mar abierto con otras personas, por supuesto, y la empujaron al mar. Por eso nosotros, cuando es fecha de ella, le tiramos flores al mar el 28 de marzo, que es cuando la secuestraron, el 24 de abril, cuando ella hubiera cumplido 26. Los días, el 3 de mayo, que era el cumpleaños del flaco, de mi cuñado también, tiramos flores al mar. Y mi mamá falleció acá hace unos años, ya en el 2016, y pidió por favor que la cremaran y la tiraran en el mar, pero en el Atlántico, porque ahí estaba la hija, si iban a encontrarla. Perdón. Mi mamá, pudimos nosotros ir para allá los tres y arrojarla al mar. Y ahí tremendo. Bueno, llega el turno de empezar a escuchar al abogado defensor. Fanego le preguntó a Iris si supo de algún desaparecido a raíz de los juicios. Mi esposo no quería, mi marido, no quería que yo declare ahora. Porque ellos también tienen miedo, como que dicen, a ver si vamos a Argentina y nos secuestran y Donda manda que te maten o que... Porque ese es el catálogo en el que lo tenemos a él, por todo lo que hemos sabido, ¿no? ¿Y usted tiene información de lo que pasa en la Argentina en estos años desde que usted se fue? Por supuesto. Sí, y... yo tengo todos los canales de Argentina y mi esposo me dice, vos vivís acá en Canadá, pero vivís en la Argentina, porque... Y dígame una cosa, ¿usted tuvo algún conocimiento de que en estos años se hubiera secuestrado a personas... gente que estuvo trabajando en el gobierno militar haya secuestrado a alguien? Bueno, Julio López desapareció después que declaró también. Julio López lo borraron, lo hicieron desaparecer. Y creo que hay más personas, sí, que vieron desapareciendo en Argentina. Hay mucha impunidad, yo pienso que hay mucha impunidad. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Una torpeza o una amenaza? Fanego tuvo un acto disruptivo en el medio del juicio, uno más, cuando dijo que iba a leer una carta. Le voy a leer una carta para que usted me diga si es... cierto, si esto es de su conocimiento. Uh-huh. Hola, Daniela. Señor presidente, perdón que interrumpa a la defensa, pero si va a aportar un elemento para el testigo, obviamente deberíamos ver las otras partes, ¿no? ¿Qué carta es esta? Mire, una carta que justamente le mandó a la sobrina. Una carta que la testigo le mandó a la sobrina. Exacto. ¿De dónde emerge esto? Me la mandó la sobrina hace un momento. Ajá. Por Messenger. Entonces, digamos, son elementos que no están incorporados. Vamos a ponerla en conocimiento de la parte. Bueno, se las leo corte con. Porque si no, no le puedo brindar. Lo tengo. Vamos a ponerla en sala de espera entonces a la testigo. Y la vamos a poner en sala de espera, señora. El defensor va a leer la carta. No era una carta, era un mensaje privado que Iris le habría mandado a su sobrina Daniela, hablándole mal de Victoria y diciendo que no iba a declarar en el juicio. Eso motivó todo un intercambio que tuvo estas palabras en la boca del fiscal general Pablo Parenti. No le encuentro la pertinencia, la relevancia con relación al objeto procesal. En todo caso son comunicaciones entre familiares sobre si iba a declarar o no iba a declarar. Finalmente la señora Pérez decidió declarar. Son comunicaciones privadas que no aportan ningún grado de conocimiento respecto del hecho que se juzga, que es la apropiación de Victoria y la eventual responsabilidad de Adolfo Donda. También opinó Emanuel Lobelli, dijo que la carta no contradecía lo que se había escuchado en boca de Iris Pérez. Que un testigo le mande una carta o un mensaje al defensor ya de por sí me parece totalmente irregular, pero aún dejando pasar eso, la testigo fue muy clara diciendo que ella al principio no iba a declarar porque eso forzaba una situación de tensión con Daniela, que incluso reconoció que le había pedido perdón por situaciones del pasado. Y que la propia testigo dice que después cambió de opinión porque quería declarar. Entonces, traer conversaciones privadas, además de parecerme repudiable por no tener ningún tipo de utilidad en este proceso, en nada contradice lo que justamente está manifestando la testigo. Que antes no iba a declarar, que después lo repensó, que había hablado con su sobrina, con la que había estado distanciada, y que ahora, aún a costo de... Y lo dijo el testigo, que por ahí... Daniela no le iba a hablar nunca más, ella decidía declarar igual. Entonces me parece que no hay nada controvertido entre esta noticia que acabamos de escuchar por parte del defensor con lo que dijo la propia testigo, con lo cual, ante no haber una contradicción, no veo la utilidad, más allá que escapa al objeto del juicio. Y después, bueno, la irregularidad de que un testigo le pasa por teléfono al defensor un elemento y lo trae y lo reproduce a viva voz. Así que, obviamente, nos oponemos. Gracias. Fanego explicó cómo es que Daniela le mandó ese mensaje a su teléfono. Corresponde que le aclare algunas cuestiones, porque como no sabía qué era lo que iban a decir, no lo expliqué en profundidad. Daniela me lo envió porque está viendo el programa de la Resistencia, la Retaguardia, no sé cómo se llama el programa este que transmite ideológicamente estas audiencias. Entonces, como me puso que miente la testigo, me mandó este mensaje. Y no es más ni menos que tener conocimiento con testigos, como relata el señor fiscal, que se pusieron y estuvieron hablando y convenciéndola para que declare en el mes de mayo. Y nosotros venimos a noticiarnos que en julio desiste de Pérez y que la trae a esta testigo. Entonces a mí me lleva la suspicacia si no estuvieron tratando de convencerla y de darle o de preparar esta declaración. Como lamentablemente sabemos que se preparan las declaraciones y que hay una escuela de testigos en estas causas, porque, dicho sea de paso, esto ya va a ser materia de los alegatos, me resulta asombroso que venga un testigo de una versión de cuando lo vio a Donda y venga el otro y repita exactamente lo mismo. Entonces, como este es el motivo por el cual me lo envió, yo no preparo de testigos, no los alecciono, ni les pido que vean las audiencias, pero evidentemente Daniela las ve porque tiene un gran interés en este tema. Y yo creo que esta carta guarda bastante relación en cuestiones que da por entendido algo que ya sucedió cuando dice que Adolfo fue juzgado, condenado, y qué más quiere pedir, y que esto que se busca tiene solamente un efecto, un fin de lucro. Entonces, creo que esto es importante. Y simplemente lo que quería era que me ratifique o no si esto es de la testigo. Bueno, al regreso Fanego, al regreso de la testiga, Fanego le preguntó si Victoria Donda lucraba con este juicio. ¿Usted piensa que hay un fin de lucro atrás de este proceso por parte de Victoria? No, ahora no lo pienso, porque lo pensé bien y dije no, tengo que ir, porque si no, no hubiera venido. Pero en el primer principio lo pensé, porque como ella hizo un libro, hizo una película, digo, bueno, a lo mejor está lucrando con la desgracia que le pasó y que nos pasó. Pero veo que no es así. La escuché hablar en el juicio y sé que está muy angustiada, entonces este es mi apoyo para ella también. Y dígame una cosa, ¿y usted le escuchó a Daniela hablar en el juicio? Sí. Ajá. Sí, la escuché. ¿Y usted no piensa que también es víctima de...? Por supuesto. Ella, incluso yo pienso que es mucho, mucho, muy víctima. Ella pierde a los padres al año de nacer, pierde a los padres, tiene, sabe que tiene una hermana, no la conoce, tiene miles de cosas encima, se casa con un muchacho y el muchacho se mata. Se da vuelta con el auto y queda viuda a los 22 años. Ella habló conmigo cuando quedó viuda, porque yo la llamé y me dijo, Tía, ¿será posible que yo todo lo que amo lo pierdo? Dice, no es justo para mí. Tengo una cruz, dijo, y lloraba. Y a mí también me da cosa en el corazón, porque ella es mi sobrina y la quiero. En otro momento había dicho que suponía que Daniela no iba a querer hablar más con ella después de este testimonio. A propósito de la gente que ve a las transmisiones de La Retaguardia, preferimos quedarnos con, más que con la mención irrespetuosa de Fanego, intentando hacer como que no nos conoce, pero obsesionado con nuestra tarea, preferimos quedarnos con esto de que desde Canadá María Iris Pérez haya podido ver los testimonios de sus sobrinas, y entendemos que habrá seguido el juicio, pero por lo menos lo que dijo aquí es que ha seguido el testimonio de sus dos sobrinas. Ya con ese tipo de situaciones y con que ella haya visto lo que le pasaba a Victoria y haya dejado de pensar que había un fin de lucro y haya entendido que había ahí padecimientos, sufrimientos demasiado parecidos a los suyos, nos alcanza y ni nos sobra. Después vienen los Fanego, que no tienen ninguna relevancia. En unos minutos nos metemos de lleno en más cosas que pasan en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Bueno, no todo lo que pasa en los juicios tiene que ver solo con testimonios, con alegatos. También pasan algunas cosas que tienen que ver con lo que antes respondía la tía de Victoria Donda a partir de la pregunta de Fanego acerca de si sabía de algo que hubiera pasado, alguna amenaza, alguna represalia. Y que ella le nombrara a Jorge Julio López, ¿no? Después de Jorge Julio López, que fue al principio de los juicios nuevos desde el 2006 en adelante, algo cambió para siempre desde ya. En el juicio Guerrieri 4 en Rosario, Juan Amelón, uno de los imputados, se levantó de su lugar, pidió permiso para hacerlo antes de que comenzara la audiencia y le sacó una fotografía a Julia Giordano, una de las abogadas del equipo de la PDH que dieron alegato esta semana. Escuchamos a Julia en un cuarto intermedio contándonos qué pasó. Empezamos la mañana con una situación conflictiva respecto del el inicio de la audiencia. En ese momento, en este caso acusado, pero ya condenado por delitos genocidas, Juan Daniel Amelón, mientras estábamos acudiendo a la sala y colocando la bandera de APDH, nos fotografió a quienes estábamos ahí, que en ese momento éramos, bueno, yo y el público, lo cual fue transmitido al tribunal, para que tomara las medidas que estimara convenientes. Las medidas fueron, digamos, que pudieran seguir el juicio desde otra sala y que le retiraran el celular. También contó Julia Giordano que ella considera que estas cosas que pasan porque los jueces están de manera virtual, porque no son de la jurisdicción en lugar de estar en el lugar. Entendemos que más allá de lo oportuno de la intervención del tribunal ante esto, no hace más esta situación que revelar la falta de presencia del tribunal en la sala. Cosas no suceden cuando estamos físicamente y es lo que venimos reclamando ante situaciones tan importantes y además ante la conducta del imputado y del condenado se viene repitiendo, no es la primera vez que falta el respeto, no es la primera vez que realiza acciones que no están permitidas dentro de la sala, no es la primera vez que se le tiene que llamar la atención. Digamos, el protagonismo, si se quiere, o la libertad que han ido ganando en este último tiempo da cuenta de la poca importancia que se le está dando a estos juicios también en este último tiempo a jurisdicción. Giordano también nos contó que la PDH hijos, digo, las querellas particulares en este juicio sacaron un comunicado repudiando el hecho. Desde la querella de hijos también venimos sosteniendo este reclamo por la presencialidad y por que se vea a los juicios la importancia, como decíamos, y la relevancia que tienen que tener. En dos días de alegatos, que fueron lunes y martes de esta semana, se produjeron los alegatos de la PDH primero y de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de Hijos luego. En los tres casos pidieron, tal cual lo había hecho el Ministerio Público Fiscal, la condena a prisión perpetua en cárcel común para todos los genocidas de ese juicio Guerrero y 4, que retomará después de la feria judicial el primer lunes de agosto, creo que es el 2. El 31 de julio, bueno, ahí está, el 31 de julio empieza. Nos vamos a meter en 1 y 60. Mirá, pasó lo siguiente, hubo cachengue en el juicio 1 y 60, comisaría octava en La Plata. Compartimos la transmisión con Pulso Noticias. Tenía que declarar un sobreviviente, Luis Farina. Era muy esperado su testimonio porque reconoció a una de las personas que lo secuestró y que estuvo en el lugar de tortura como Carlos el Indio Castillo, uno de los imputados en este juicio, que aquel que retobó ante el tribunal en la primera audiencia jugando de Echecolás desde la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Entonces había gran expectativa porque teníamos que escuchar a alguien que iba a reconocer a Castillo, un integrante de la CNU, con todo lo que eso significa, ¿no? Las patotas de la CNU siguieron teniendo poder y algunos dicen siguieron teniendo poder hasta hace muy poco tiempo y algunos dicen que continúan teniéndolo en vinculación con cierto poder político. Escuchamos la interrupción del abogado de Castillo, Lisandro Sevillano, ¿te acordás? De Contraofensiva, un defensor oficial que defiende a Castillo y que cuando Yabor estaba identificando a Farina, la interrumpió. Señor Farina, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Usted ha sido convocado a prestar declaración en el día de la fecha en el marco de el juicio que se está llevando adelante por la posible comisión de delitos de lesa humanidad en el marco de espacios que funcionaron en instalaciones policiales de 1 y 60 y de comisaría octava. Ese es el objeto por el que usted ha sido convocado a prestar declaración el de la fecha. Su convocatoria ha sido ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y por las partes. Previo a cederle la palabra a quienes le van a hacer las preguntas, le pregunto, doctora, si antes de este acto usted le hicieron conocer el nombre de las personas que se encuentran imputadas y si a su respecto usted las conoce, tiene algún tipo de vínculo, relación o algún tipo de interés con ellos. Perdón, doctora, señora presidenta, discúlpeme la interrupción. Doctor Sevillano. Sí, disculpe. Primero, le pido mil disculpas a usted y al tribunal por esta interrupción. Pero me están avisando desde mi dependencia, desde la Defensoría Oficial, que al señor Carlos Castillo, sin dar ningún motivo, ninguna explicación, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal no lo han conducido a la sala de audiencia. Nosotros hoy a la mañana nos comunicamos con él y ayer también haciéndole saber de la declaración del testigo del día de la fecha, y es una de las que a él le interesan personalmente presenciar, ya sea a través de la plataforma virtual, sin perjuicio del cual... Doctor, aguarde un segundo, ya lo comprendí, no está el testigo en la sala para... Eso es lo que nos quiere manifestar, que no ha sido conducido y es importante para el imputado. Bien, vamos a... Nos estamos comunicando, le pido disculpas y vamos a seguir. Una aclaración le hizo la presidenta Karina Yabor a Sevillano. Había pedido mediante escrito el imputado Castillo ser eximido de la concurrencia, salvo aquellas audiencias en las que le interesara particularmente el testigo, quedando a cargo de la defensa, notificar con antelación el testigo que oportunamente le interesara. Se lo haga saber para las sucesivas ocasiones, así no interrumpimos la audiencia y seguimos el sentido que tenía autorizarlo a estar ausente de las audiencias, como lo había requerido, con previa aviso con antelación suficiente al tribunal para evitar esta situación. Bueno, Sevillano insistió, intervinieron también las querellas y la fiscalía. Guadalupe Godoy pidió, una de las querellantes pidió que la defensa haga esos planteos sin el testigo allí adelante, porque todo esto ocurrió con Farina escuchando y la verdad es que sonó a una presión. Bueno, escuchamos a Guadalupe Godoy. Sí, y agregando al planteo un pedido expreso de que el caso de la defensa ese tipo de planteos lo haga cuando no están los testigos presentes, por favor, atendiendo que las reglas y las directrices que tienen que ver con el tratamiento de testigos y víctimas también le competen respetarlas al señor defensor. La situación fue tan descolocante, por decirlo de alguna manera, que iba a empezar el testimonio sin que lo hubieran identificado a Farina. Pero bueno, finalmente juró decir la verdad y ante una pregunta de la fiscal auxiliar Ana Oberlin, Farina identificó al Indio Castillo como integrante de la patota que lo secuestró. Vos dijiste que fueron a tu casa ese 2 de abril. ¿En qué dirección vivías? En 23, entre 36 y 37. Bien. Cuando ingresaron a tu casa, en ese momento que vos relatás que estabas solo, ¿se presentaron de alguna manera? ¿Dijeron que pertenecían a alguna fuerza? ¿Dijeron algo en ese momento? ¿Recordás? No. Nada. No, no se identificaron de ninguna forma. Bien. Yo quisiera agregar dos cosas respecto a eso. Digamos, el proceso de memoria, digamos, que hoy tengo, en el momento que ingresaron, yo no conocía a nadie. Pero después, digamos, con el tiempo, por un lado identifiqué a Castillo, a Carlos Castillo, porque caminaba en el mismo patio que nosotros, en la unidad 9, y tenía la misma característica física. Más aún, en un momento determinado, después que yo salí, yo fui gerente comercial del Banco Fabril, que está ahí en la calle 49, entre 4 y 5, y él tenía cuenta en ese banco. Así que yo tenía la desagradable tarea de tener que entenderlo como cliente. Yo nunca con él tuve ningún tipo de relación personal, ni tampoco hice referencia a la situación, digamos, de la que habíamos sido de alguna manera copartícipe, yo como víctima y él como victimario, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro también estaba el tema de Gigli. Gigli, concretamente, también estaba en mi casa, porque después cuando lo veo en tortura, digamos, veo que es la misma persona, y después cuando busco, digamos, en lo que es la información que está en los medios, además que ya me habían dicho que era Gigli, pero yo no tenía forma de identificarlo, pero estaba en la parte deportiva, estaba vinculado, no sé si el club de gimnasia, creo, de gimnasia, estaba en una comisión interna de gimnasia o quería una lista, una cosa así. Y la foto, digamos, exactamente es la misma persona. O sea, son los dos que puedo identificar. Luis, ¿sabés? Vos dijiste que, bueno, a Castillo lo viste después en la unidad 9 y en el caso de Gigli pudiste averiguar algunas referencias de él. ¿Sabés si pertenecían a alguna fuerza, a algún grupo en particular, alguna cosa de ellos? No, yo, digamos, Castillo creo que no pertenece a ninguna fuerza. Es de un grupo paramilitar o parapolicial, digamos, que es la Concentración Nacional Universitaria. Así por lo menos lo tenía caracterizado yo. Que perteneciera a alguna fuerza no creo, no me consta. Hubo varios momentos de tensión con las defensas, con Sevillano y con San Emeterio, cuando preguntaron, porque preguntaron cosas que Farina ya había dicho, lo que motivó que Guadalupe Godoy hiciera un pedido después del testimonio de Farina, y es que los defensores empiecen a ir al juicio de manera presencial. Doctora Godoy, le doy la palabra. ¿Había pedido la palabra? Sí, muchas gracias. Voy a hacer un pedido y quiero aclarar además que lo hago por expreso pedido de los querellantes particulares que represento, que tiene que ver con solicitar que el tribunal reevalúe la modalidad semipresencial que había dispuesto para las audiencias. Y este pedido tiene que ver con, bueno, como hemos visto en la audiencia de hoy, nosotros sabemos como parte querellantes que quienes son imprescindibles, las partes imprescindibles son la defensa, la fiscalía, y lo que vemos es que en esta modalidad semipresencial lo que se produce es una ruptura del normal desenvolvimiento del proceso, que bueno, fue imprescindible y necesario durante la pandemia, pero hoy ya no lo sería, y queremos volver a invocar entonces las reglas que tienen que ver con las directrices, las normas de tratamiento de víctimas y testigos, fundamentalmente teniendo en cuenta que bueno, las defensas también están obligadas a cumplirlas. Una de esas normas tiene que ver con que el testigo merece, ¿no?, una escucha respetuosa y atenta, y bueno, cuando las respuestas, las repreguntas tienen que ver con un mensaje en el cual lo que se está diciendo es que no se lo escuchó ni respetuosa ni atentamente, se afecta el normal desenvolvimiento de la audiencia, insisto, pero también el tratamiento que merecen quienes vienen aquí a testimoniar. Así que el pedido es eso, la reevaluación por parte del tribunal, en el momento que lo considere pertinente, de la modalidad semipresencial, específicamente para el caso de los defensores de... No estamos pidiendo la presencia de los imputados en la sala, sino la presencia de los defensores. Bueno, en fin, el tribunal deberá responder entonces qué hace con este pedido de las querellas. No sé si va a darle la razón a Godoy, que tuvo el acompañamiento del resto de las querellas y del Ministerio Público Fiscal. Después de la audiencia, con el impecable laburo, como siempre, de Ramiro Laterza, integrante de Pulso Noticias, allí en la sala de audiencias, charlamos con Guadalupe Godoy porque se conoció la noticia de que Christian von Wernick, el cura que fue condenado en el segundo juicio que hubo en La Plata y en todo el país en el regreso de los juicios en el 2006, está a punto de cumplir los 20 años de prisión que podrían determinar su acceso a la libertad condicional. Como es un integrante de la Iglesia y la Iglesia se olvidó de expulsarlo, pidió estar en un lugar que tiene ahí la Iglesia en el barrio de Flores, en Condarco al 500. Charlamos sobre esto con Godoy. Se acerca la fecha del cumplimiento del tiempo de preso de von Wernick para pedir la libertad condicional, ¿no? Incluso ya él eligió un lugar de la Iglesia Católica, por cierto. En realidad, me parece que pasan dos cosas acá. Una es el debate con el tema de la Iglesia, con todo lo que significa von Wernick. La otra es una realidad. En su momento hubo una discusión también en el campo popular, en los organismos. Bueno, obviamente era una discusión que también involucraba al Estado respecto de con qué normas se juzgan a los genocidas. Y lo que primó es la decisión de que son las normas aplicables a todos, ¿sí? Y esas normas dicen que una persona cuando cumple una determinada cantidad de tiempo de su condena puede acceder a determinados beneficios, y uno de esos beneficios es la salida, digamos, por el cumplimiento de ese lapso. Con lo cual, es otra, o sea, la discusión es más profunda, es qué hacemos en este caso. Pero espera, ¿no? Un segundo, perdón que te interrumpa, pero... la justicia tiene esas reglas y está bien que ustedes como querellantes respeten esas reglas aún para genocidas, pero después viene Robledo Puch y nunca nadie le da la libertad porque lo consideran demasiado peligroso, doctora, o porque no quieren pagar el costo público. Veremos qué pasa en este caso, y nosotros todavía tenemos una instancia después que hagan todos los trámites. Él ofreció el lugar, él pidió como pide todo el mundo. Se hace el cálculo de la pena, como se hace con todo el mundo, se hacen determinados informes y después se nos da traslado a Fiscalía y Querellas, que seguramente tendremos cosas para decir. Uh-huh. Pero estoy diciendo esto porque la prisión perpetua en Argentina no significa perpetua. Claro. ¿No? El máximo de pena la máxima pena que tiene el peor delito de todos, que es el genocidio, es 30 años. Uh-huh. Entonces, en realidad, nosotros estamos entrando en una etapa en la cual lo que tenemos que discutir es qué hacemos con esas reglas y qué hacemos en un momento donde la gente empieza a cumplir su condena. Si hay algo que hay que decir de Bob Burnich es que todos los años que estuvo detenido, creo que desde el 2003 o 2004, siempre estuvo en cárcel común, ¿sí? O sea, cumplió a rajatabla toda la... Eso es algo en lo cual ya nos estamos empezando a enfrentar en muchos casos. Este año fue tema justamente de debate en la Red de Abogados de Derechos Humanos. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa con esto de los genocidas en las calles? No ya como... Pero además no ya como señal de impunidad, como eran los 90, sino los genocidas en las calles en tanto cumplieron la pena que estaba prevista en el código, ¿sí? Lo digo también porque es un debate social, que seguramente va a ser un debate social. Bueno, si querés, la entrevista fue mucho más larga, la podés ir a buscar a la página web de La Retaguardia, te vas a buscar el juicio 1 y 60, la transmisión de hoy, y sobre el cierre vas a encontrar la entrevista completa con Guadalupe Godoy. Estuvimos allí debatiendo bastante sobre esta cuestión de los beneficios para los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Ya regresamos. Y volvemos solo para dos cosas, tres en realidad. La primera es para contarles que nos quedaron afuera un par de cosas. No hablamos del rechazo del tribunal a la incorporación de 200 casos de hijos e hijas en Atlético Banco Olimpo, queda para la semana próxima. No hablamos de los sitios de memoria que nunca fueron, como Puente 12, el Banco o el Campo de Deportes de la ESMA, quedará también para la semana que viene. Y sí quiero decirte que, bueno, se viene la feria judicial y vamos a tener dos programas especiales. Después van a tener en agosto dos programas de la mano de Pablo Giacobbe. Nos vamos a tomar un descansito, la garganta, notarán, lo necesita, y no solo la garganta. Así que volvemos renovados y dejamos todo esto que lleva 13 años en el aire en las manos mágicas de Pablo Giacobbe, que estuvo hoy en la edición, como todas las semanas, de Oral y Público. Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele y me despido hasta la próxima, siempre, como dice nuestra apertura, con Víctor Basterra como bandera. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.